Coincidiendo con los actos de la Semana Verde, la Asociación Ongawa ha presentado su corto documental Gotas de Sol en la Universidad Carlos III de Madrid. Este vídeo ha sido realizado por Ecolutiona y por el Grupo de Cooperación de Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo de la Universidad Politécnica. Momentos antes de la proyección, Alba del Campo, realizadora y promotora del proyecto, explicaba que el documental trata de mostrarnos la importancia del saneamiento del agua a través del método SOIS. Hay proyectos que se dedican a mejorar la infraestructura y el sistema de agua y proyectos que son de tratamientos a nivel domiciliario. ¿Por qué son necesarios los dos? Porque el agua de camino, o sea, de la fuente o de desde donde la tomes, a tu casa o a que te la bebas, se puede contaminar, ¿no? No está en tu casa un grifo, tú llenas una botella o un vaso y te la bebes, ¿no? Pasa por muchos lugares, depende de donde estés, y no solo lugares, sino situaciones, puede estar almacenada en tu casa, se puede contaminar de muchas maneras. En los sistemas de abastecimiento, tú no sabes en qué calidad sale por el grifo. Aunque sea tratada en origen, en la fuente, en la captación o en el depósito donde se almacena para tu comunidad, aunque ahí sea tratada, luego por el camino hay muchas probabilidades de que se contamine, ¿no? Al finalizar la proyección se realizó un cineforum en el que participaron, entre otros, Pep Lovera, ingeniero experto en materiales, Ángela Iglesias, educadora ambiental y Antonio Aznar, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.